uso del pretérito indefinido. Marcadores temporales. Ayer. Anoche. La semana pasada. El mes pasado. El año pasado. El lunes. El martes. Aquel día. Aquel mes. Aquel año. Ese invierno. Ese verano. Una vez en 2005, etc. Para contar hechos del pasado, cuando el detective encontró las huellas dactilares, mandó detener al culpable. Acción terminada. Ayer, un ladrón intentó entrar en mi casa, pero por suerte saltó la alarma y escapó. Acción puntual ocurrida en un momento concreto del pasado. En 2010, detuvieron al famoso ladrón de obras de arte Manolo Serrano. El pretérito indefinido puede ir acompañado de expresiones que limitan la acción situándola en un tiempo preciso.